ha terminado un proceso sumamente conflictivo para lo que es inclusive la propia sociedad de Olavarría. Y puntualmente lo que es el tema de accidentes de tránsito es algo que sigue totalmente vigente y es una lucha constante por parte de familiares de las víctimas de ir reclamando y que haya una solución pronta en relación a esta cuestión. Desde la parte de lo que es la cuestión operativa, entiendo que hubo un tema fundamental que fue las cámaras de video del propio municipio, que permitieron en el presente caso dar luz a qué fue lo que pasó y que quizás las pericias de esta manera se puedan haber hecho de una forma mucho más transparente, cristalina, cuestión que se hubiera dificultado seriamente si no hubieran estado las cámaras de seguridad del municipio. Hubiese sido muy difícil en lo material probarlo a través de las pericias sin la existencia, por ejemplo, del material fílmico. Sí, porque puntualmente, si no hubiera estado el material fílmico, hubieran probatoriamente dos elementos de los cuales se hubieran podido utilizar y munirse el Ministerio Público y tanto también la defensa para ejercer el derecho de defensa. Las testimoniales de quienes iban a bordo de la camioneta, si hubiera algún testigo ocasional del hecho y de los peritajes que se hubieran realizado, pero puntualmente en este caso hubo una cuestión muy puntual que para que pudiera accionar el personal de bomberos y los servicios de emergencia hubo que correr los vehículos de la posición originaria y eso de por sí ya altera la escena del hecho y podría haber perjudicado también los resultados de la pericia. Ahora, doctor, para digamos la parte que usted representa, y la que representa el particular damnificado, el pedido de prisión resulta poco por la pérdida de una vida. Resulta poco, digo, que, digamos, los años de prisión que se le pueden dar a una persona que comete un homicidio de estas características. Sí, en lo que es la materia culposa, realmente a mí es algo que me ha gustado y me he tratado de instruir mucho más allá de la profesión que uno tiene, ¿no? Pero en lo que son los accidentes de tránsito. Hay dos cuestiones que hay que hablar. Primero es cómo nosotros en el sistema penal argentino también valoramos lo que son las infracciones de tránsito. El otro día estaba viendo, no recuerdo si era por InfoM o por El Popular, pero había un video en donde había un camión de una persona que venía a exceso de velocidad, que creo que después venía alcoholizado, subió arriba de una rotonda, sí. Se cruzó en contramano. Si hoy en día, yo le pregunto a ustedes, en la legislación nosotros que tenemos, eso es simplemente una cuestión de faltas municipal. Tuvimos potencialmente una persona que manejando un vehículo de ese porte, alcoholizado, exceso de velocidad, podría haber matado a alguien y no es un delito penal. En las legislaciones como son en Estados Unidos, en otros lugares, tienen serias sanciones de índole penal. Vamos a lo que es la realidad nuestra, lo que tenemos acá. Las penas quedan desfasadas, y esto es algo de hace mucho tiempo, porque han quedado desfasadas en relación al incremento del parque automotor, en relación al incremento de vehículos que hay por persona, y también en relación a la cantidad de accidentes de tránsito que existen. Entonces, ¿qué pasa? Hay un clamor popular en esto, y hay un desfasaje legislativo que tiene que haber en la agenda, una ampliación en relación a la penalidad mayor, al menos, que permita al juez poder aplicar una pena detenible en tal caso y que inclusive pueda llegar a ser menos del término medio. En varios momentos de la causa, yo en el alegato dijiste como que no querías intervenir en este tema, pero o sea, al final lo terminaste hablando. ¿Cómo se habla o qué reflexión te merece que por momentos se habló más de esto, lo que siguió después al hecho, que el hecho puntual? Sí, bueno, como dijiste vos, yo no quise hablar porque me parecía que no era procedente de la objetividad del Ministerio Público. Pero bueno, una vez que la cuestión fue incorporada, fue traída al debate, inclusive como una manera atenuante por parte de la defensa, correspondía que se hable al respecto. Yo digo que en esto cada uno canaliza el dolor en la manera que uno puede, como puede, no solamente como quiere, sino también como puede. Entiendo que a veces en esa búsqueda de canalizar el dolor, por ahí se puede transgredir quizás algunos aspectos, algunos parámetros que pueda haber, pero también, digamos, también hay que evitar del otro lado, por decirlo de alguna manera, poder recaer en este tipo de cuestiones y de agresiones recíprocas. El ámbito y el lugar ideal para poder debatir las cuestiones corresponde es la justicia. Si hay algún ilícito, hacer la denuncia correspondiente y dejar en manos de la justicia, que es la que actúe. Doctor, es como que por ahí lo que hablábamos recién de la falta de legislación, por ahí la gente como que está buscando alguna especie de condena social o no. Mire, el caso este puntual, yo sé que, digamos, la, como lo dije, la gente que perdió a su familia, a su familiar, no lo recupera más. Hay que entender que fue un accidente de tránsito, esto también hay que entenderlo, y que ahora está en manos de decir si la persona tiene que tener una condena de efectivo cumplimiento, si tiene que tenerla en suspenso, lo que sea, es el juez, y ninguna de las dos partes en esto va a tener la verdad. Cada uno va a manejar su verdad, pero la verdad real la va a tener el juez de lo que vio, y yo al menos no soy partidario de lo que son las condenas sociales, pero tampoco soy partidario de la indiferencia ante la pérdida de la vida de una persona.